he mirado una copa cuando aquí jugaban al Cinquillo y todo, y he leído que era en el 97 y ya llevaba yo bastante tiempo aquí uniendo mi granito de arena sin... Vamos, sin interés ninguno. Palabras, testimonios de ese acto en el día de ayer en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores de nuestra ciudad. Se han cumplido las 9 de la mañana.